un cocherito leeré, me dijo un día leeré. ¿Acaso quería leeré andar en coche leeré? Y yo le dije leeré que me mareaba leeré. No quiero coche leeré, que me mareo leeré. Un cocherito leeré, me dijo un día leeré. ¿Acaso quería leeré andar en coche leeré? Y yo le dije leeré que me mareaba leeré. No quiero coche leeré, que me mareo leeré.